quitó, se me quitó, se me quitó. El pinche sueño, el pinche sueño. A las 3 de la mañana, jalando la pinche banda. Que baile el que traiga el polvo y que siga la pachanga. El pinche sueño, el pinche sueño. Y pura fuerza regia. Se me quitó, se me quitó. Se me quitó, se me quitó. El pinche sueño, el pinche sueño. Ya parece que amanece. Yo me quiero ir al guagua. Con las gorras por un lado. Que me bailen bien pegado. El pinche sueño, el pinche sueño. Saca el polvo, saca el polvo, saca el polvo. Rúlate, rúlate.